Sí, señora, a esta hora en que lo que debió haber pasado, si no pasó, ya no pasará. A esta hora en que esta noche de miércoles va convirtiéndose en madrugada de jueves. A esta hora en que mejor relajar y conectar la máquina de sentir en lugar de la máquina de pensar. A esta hora, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ustedes saben, un intento de contar la historia completa, de construir el muro, el mural con la historia del rock en la Argentina, pero solo que procediendo de una manera impresionista. Una hora una noche, otra hora otra noche, otra hora la siguiente noche, y así ladrillo tras ladrillo, ir edificando la pared que se destruirá una vez construida, porque de ahí en adelante habitará en el cerebro de cada uno de ustedes o de nosotros, y tal vez en internet, donde la vida siempre tiene otra coda. ¿Cuántos mundos hay en el mundo? ¿Cuánta vida hay en la vida? ¿Cuánta música hay en la música? Las respuestas, como siempre, están flotando en el viento. Isabel de Sebastián, hoy en nuestra noche de reportaje a héroe o heroína de la historia del rock, tiene como 30 años de vida pública en la música. En los 80 fue vanguardias y rock artístico. En los 90 vivió fuera del país, en Estados Unidos. En la última década habita un país muy distinto de aquel que dejó, pero que también se llama Argentina. Y hay muchos mundos en el mundo, mucha vida en la vida y muchas músicas en la música. Isabel tiene un disco nuevo que se llama como ella misma, Isabel de Sebastián. Y a lo largo de esta hora de Polifonía Nocturna, formato miércoles, vamos a repasar un poco de su trayectoria. Empezamos por el medio, está cantando en inglés Isabel. ¿Conocen el tema de Bagdad Café? Sí, seguro que sí. Me acabo de acordar, Isabel, buenas noches, ¿cómo va? Hola, Carlos. Que la versión original de este tema era utilizada un poco más tarde en un programa de Jorge Lanata, cuando Lanata era Lanata. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En la Rock and Pop. Hora 25. Hace como 50 kilos. Hace un montón de años, quise decir. Hace un montón de ética. Quiero decir, en otra era de la vida periodística de la Nata. Oh, un pedacito de paseo por la música estadounidense. Sí, bueno, algunos se preguntarán por qué estaba haciendo específicamente este tema, ¿no? Porque Bob Telson, el autor de este tema... Y sí, compartimos la vida 23 años. Era su marido por entonces. ¿23 años? Uh-huh. Eso sí que es una vida también dentro de la vida. Ahí están haciendo el tema los dos juntos. Sí. Este disco que estamos escuchando se llamó Trip. Se llama Trip, se llamará por siempre Trip. Sí, creo que todos los discos que yo hago se deberían llamar Trip. ¿Trip en el sentido de viaje? Claro. ¿Por qué todos deberían llamarse Y porque viaje? En realidad, mira, mi padre nació en España y terminó viviendo y muriendo en la Argentina. Todo causa de un exilio, ¿no? Su madre había luchado contra Franco y él había venido después de muchos años a verla y a quedarse con ella. Yo después me voy a Estados Unidos a grabar un disco, pero finalmente conozco a Bob y me quedo allá y ese disco no sale. Después nos venimos para acá, grabamos ese disco, ahora Bob se vuelve para allá. O sea, es una historia de idas y de vueltas y de estar entre, ¿no? Que es un lugar que complejo a veces por el tema de que no terminás de pertenecer completamente, pero por otro lado te enriquece enormemente, ¿no? Tener esas dos culturas tan cerca. Y... O sea que el trip no es solamente el trip físico, la distancia, sino también un viaje mental, que es el que obliga a repensarlo todo una vez que uno no está donde debería estar. Sí, creo que, digamos, uno observa qué cosas ama profundamente de ambos lugares. Hay cosas que yo amo de ambos lugares, de esta ciudad y de Nueva York. Y también las cosas que lo desgarran a uno, ¿no? Y las cosas que no lo dejan vivir en paz, que existen también. ¿Quién era Rafael Alberti, al que consideras tu abuelo? Bueno, Rafael fue el marido de mi abuela desde que tenía 21 años, y siempre ofició de abuelo en mi vida, así que siempre le dije abuelo. Pero bueno, de hecho no es de sangre, aunque lo haya... sido toda mi vida, ¿no? Aunque haya estado en ese rol toda su vida, toda mi vida, toda nuestra relación. Y tuve el placer de en este disco cantar un tema que Luis Alberto hizo para mí. Yo le di el libro sobre Los Ángeles y le dije elegí uno y lo grabo. Estaba pensando que también tu abuelo, gigantesco poeta, o ese hombre que es como tu abuelo y es tu abuelo, entonces... ¿Vivió una parte de su exilio en México y otra parte en la Argentina? No, nunca vivió en México. ¿O estuvo en México una época y otra época en Argentina? No, no estuvo en México. Vivió en la Argentina todo su exilio, después en Roma. Y después entonces, en Roma. Él en realidad, ellos salen de España, van a Francia, y en Francia, cuando avanzan los alemanes, Neruda les dice, vénganse para acá, hay un gran editor, Gonzalo Losada, y así es que ellos vienen aquí. La editorial Losada. Y después, sí. La gran editorial fue, en ese momento era la más grande editorial de Hispanoamérica. Y bueno, estuvieron acá muchísimos años, décadas. ¿Sí? Hay otros viajes de otras generaciones. Isabel de Sebastián está aquí con nosotros, vamos a compartir esta hora de programa con ella. Vamos a dividir el tiempo a nuestro antojo y vamos a ir hacia los 80 cuando lideraba Metrópoli. ¿Se acuerdan de Metrópoli? Un grupo por demás artístico de la escena de los 80. Quizás un rock de vanguardia cuando las vanguardias no estaban de moda. O todavía no habían empezado a estarlo. ¿Recuerdan este tema? Mujeres aburridas. Hay mucha vida en la vida. Hay mucho tiempo en el tiempo. Hay mucha música en la música. Yeah. Y en este trip, en este viaje, esto sería algo así como un viaje a la prehistoria. Sí, totalmente. ¿No viste el sonido de la voz? Parecemos las ardillitas directamente. Este tema lo había hecho con Fabi para las Baby Squids. Y en esta grabación lo canto con Celsa Melgolan. Que fue tu compañera en esa época y canta en tu nuevo disco. Sí, sí, somos muy amigas. Como una forma de que 30 años después las cosas parezcan del mismo lugar. Las dos están en la agrupación, además, Músicos con Cristina, ¿no? Así es. Ella en este momento, digamos, yo estuve trabajando mucho en el primer año, que fue, digamos, a partir de la muerte de Néstor. Y después, bueno, yo empecé con el disco y con muchas cosas y con la partida de Bob. Y ella tomó riendas del asunto, así que ella es la que está en este momento dirigiendo. Chicas muy finas de los años 80, ambas dos. Ay, muchas gracias. O al menos así se las veía, como muy finas y muy distintas al estereotipo de las chicas que entonces hacían rock en la Argentina. Bueno, es que casi no había, en realidad. Cuando empezamos, por ahí Celeste sale más o menos al mismo tiempo. Patricia Sosa, sí, es verdad. Creo que lo que teníamos era un cuidado muy especial en la expresión estética. O sea, para nosotros era muy importante expresarnos poéticamente en ese sentido. Entonces, y aparte había mucha experimentación. Yo compraba la ropa en ferreterías, ¿entendés? ¿Cómo la ropa en ferreterías? Y sí, por ejemplo, me hacía mangas de virulana o usaba polleras que eran las partes adentro de los lavarropas. Teníamos un vestuario. Por ejemplo, cuando tocamos con Virus, yo canté con Virus, digamos, fui parte de la banda en realidad durante un tiempo. Y cuando vino Nina Hagen, que nosotros, Virus fue el grupo soporte, estábamos como vestidas de orugas con una cinta iridiscente. Éramos como orugas iridiscentes y teníamos sombreros de medio metro de alto. Cuando vino Nina Hagen al Festival Rock and Pop, eso fue 86, en ese caso. En los 80 cantaste con Luis Alberto Spinetta en el disco Privé y después en vivo. Con Redonditos de Ricota, con Fito Páez, con Virus, con Soda Stereo. Con Soda compuse, pero compusiste en el camino que está en tu nuevo disco. Sí. Digo, tuviste una actividad que, mirada en retrospectiva, te permite ser parte de la biografía de gente muy grosa. Alguna de ellas, como Luis Alberto, ya no está entre nosotros. Sí. O en el caso de Gustavo Cerati, está en un limbo entre nosotros y otro lugar, ¿no? Cuando mirás los 80, que pasaron muy rápido. Sí, estábamos, o sea, incendiábamos todo, teníamos tanta energía y pasaban tantas cosas que pasó como una especie de explosión para nosotros. Esa década pasó muy rápido. Sí, uno podría pensar que es la década más corta de la historia de la humanidad. Una cosa así. En la Argentina tal vez los 80 no empezaron en 1980, sino... En el 83. En el 83 con la democracia, al final de la dictadura. Y tal vez terminaron cuando Menem llegó a la presidencia en el 89. Exactamente. Tal vez fueron apenas 6 años. Sí. Entonces fueron muy intensos y muy acelerados. Sí, fue como un gran sueño, la gran ilusión, ¿no? O sea, pensá que nosotros pensamos que jamás iba a existir la democracia. O sea, es muy difícil ponerse ahora en la cabeza la idea de vivir en dictadura y pensar que nunca jamás vas a conocer la democracia en tu país. Y así era como crecimos realmente. Ya volvemos a los 80. Violento trip hacia 2013, que es hoy. Disco nuevo de Isabel de Sebastián que se llama Como Ella. ¿Esto es una cumbia? Sí, ¿no? Suena cumbia. Es cumbia porque hay muchas músicas en la música y muchas cosas han cambiado. Igual las guitarras son salvajes. Sí, las guitarras de todo el disco son como muy del oeste, ¿no? De Estados Unidos. Del oeste americano. Sí. A veces entre película de Tarantino y Ruta, ¿no? Sí. Un ambiente que conoces. Sí. Viste, es como que tiene algo de conurbano bonaerense y algo de Las Vegas, ¿viste? Y la estética también, ¿no? Viste que tiene estética como de colectivo. Mandé a hacer los decorados que aparecen en la tapa, lo mandé a hacer... de hecho, en un decorador de parasoles de colectivo. A ver. Nosotros que somos uno, pateamos 100.000 veredas, un descosido y un roto y así se mueve la Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. ...23-24 horas del disco nuevo, el disco que se llama Isabel de Sebastián, 2013... Esta es la canción que compusiste con Gustavo Cerati para Signos. Sí, con Charlie. O sea, yo hice la letra y ellos hicieron la música. Entre ellos dos hicieron la letra y que grabás ahora... Yo hice la letra y entre ellos dos hicieron la música. Y que grabás ahora... Con Leo García. Con Leo García. O sea, moviéndote dentro de un mismo parámetro, ¿no? Sí, artístico. Sí, no, sí. Homenajeando a alguien que fue muy, muy, muy cercano a Leo. Y yo adoro a Leo. Es muy amigo mío. Y me faltó realmente Cerati y dije, ¿por qué no rescatar este tema? Que además era tuyo, nueva, en un claro, pedazo con era la nueva tuyo. Versión. Dije, bueno, ¿qué rescato? Viste, es como un rompecabezas de mi vida el disco, de alguna manera. Y Héroes Anónimos lo rescato porque no está en CD, o sea, necesitaba estar en CD ese tema, aunque fuera una nueva versión. Y bueno, quise como acercarme de alguna manera a Gustavo, ¿no? ¿Qué siente una chica cuando Gustavo Cerati le dice, che, quiero una letra tuya para hacer un tema en los años 80? Digo, una chica, ¿qué sentiste vos en este caso? Es que lo que pasa es que en ese momento éramos todos pares y siempre lo fuimos. O sea, nos conocimos cuando no éramos conocidos, toda nuestra generación. Richard Coleman ahí también. Todos. Richard tenía 19 años cuando lo conocí y recién empezaba. O 17, suponete. Andrés también lo conocí cuando tenía 17. Éramos muy chicos Andrés todos. Andrés Calamaro, ¿no? Claro, entonces es distinto y aparte circulábamos mucho por los lugares donde todos tocábamos, había como una sensación de ser un movimiento de alguna manera, de estar una en algo una generación junto, nueva, ¿sí? Que a su vez era, sí, un movimiento, uh-huh, y que apuntaba a renovar y que de hecho terminó renovando muchísimo las estructuras de la música, ¿no? En esa música de los 80 se nota que ya no eran los 70. No, y aparte, viste, creo que se nota cuando ves que la gente, o sea, la persona que sigue estando en los escenarios por ahí, viste, sigue siendo Fito Páez, Fabi, o sea, gente de esa generación, o sea, estaría Cerati, ¿no? Sí, o sea, y Luis también, pero digo, los 80 evidentemente tuvieron mucha proyección. Los veinteañeros de entonces que hoy son cincuentones. Bueno, gracias. Con perdón, Carlos. Con perdón, bueno, todos lo somos de alguna u otra manera, todos lo seremos. La gente de Guerra de Cerdos dice, buenas noches, Carlos e Isabel, muy atentos a la charla. Me gusta tu versión de un bonito tema, adiós. Está hablando de Entero o a Pedazos, Ulises Butrón e Isabel de Sebastián, haciendo un tema de Catú Pecu Machu en el disco de 40 años de rock argentino que produjo Lito Vitale. La radio FM Educativa, emitiendo Polifonía Nocturna en Río Gallego, Santa Cruz. Saber no cuesta nada, y menos si se trata de nuestros artistas. Todas las noches un programa nuevo. Iri Franco, gracias por el contacto de todas las noches allí presente, mientras hacemos en vivo Polifonía Nocturna, 93.7, la FM Rock de Radio Nacional. Está con nosotros Isabel de Sebastián. Muchas vidas en una sola vida, mucha música en una sola historia en la música. Esta es Isabel con Luis Alberto Spinetta. Hablamos de Spinetta y del disco Privé. Una canción hecha prácticamente para dos voces, que Isabel defendió en vivo, interactuando con este monstruo de Luis Alberto. Mañana nos toca Spinettalandia, nuestro clásico de los jueves, los mundos de Spinetta, jueves a jueves. No seas fanática ahora. Confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien. La penumbra te cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática. Yeah. Isabel de Sebastián en dúo con Luis Alberto Spinetta. Qué impresión fuerte, ¿no? Con el tiempo, han pasado 25 años de esto, o un poquito más incluso. Mira, la impresión fue cuando en realidad me llama Luis, y vos pensás que cuando tenía, qué sé yo, 14, 15 años y vivía en un mundo, digamos, muy árido y hostil. Creo que todos vivíamos en ese momento. Fue un momento muy difícil. Era la dictadura militar. Me sentía, justo previo. Y me sentía realmente muy sola y muy alejada de todo. Y escuchaba sus discos y decía, hay alguien que tiene una sensibilidad similar. O sea, no estoy sola. Luis para mí fue el sentir que no estaba sola. O sea que realmente me tiró una soga enorme en mi pubertad. Y después, viste, cuando me llama para cantar, es como que, viste, se cerró un círculo en mi vida muy increíble. O sea, haber logrado, o sea, no, había salido adelante, se abría la democracia, me llamaba a cantar Luis, o sea, había cambiado de universo, ¿no? Y sobre todo lo que Luis hizo desde el principio, tanto cuando era tan chica como cuando empecé a cantar con él, era una constante expansión del universo simbólico. Entonces nos habíamos quedado sin palabras y estábamos totalmente encorsetados, y todos los discursos eran engominados y ríspidos y duros y vacíos. Y Luis de pronto, viste, tiraba una frase que hacía como que, viste, hubiera más espacio, más aire, más universo, viste, más estrellas alrededor. Entonces, realmente el agradecimiento que yo le tengo es inmenso, porque yo creo que realmente la imaginación, no sé si creo tanto en el arte, pero creo en la imaginación mucho, mucho, mucho. Y realmente enriqueció mi vida enormemente, ¿no? Esa expansión de las palabras. Y la de miles de personas al mismo tiempo, no solo la tuya, sino la de miles y miles y miles de personas en un proceso que suponemos que no va a acabar nunca, porque además la obra del Flaco sigue estando ahí a disposición. Y al mismo tiempo en los 80, por ejemplo, que andaste con Redonditos de Ricota. Bueno, sí, con las Baby Squids, cuando tocábamos con los Redonditos, eran como la banda que nos apoyaba, nos invitaban y entonces tocaban nuestras canciones también. ¿Y entonces? Y era muy divertido, en realidad las Baby Squids era un grupo performático, más allá de la música. Cuando yo entro a las Baby Squids empezamos a hacer canciones, a hacer demos y fue un flash, fue un proceso corto, sumamente teatral y muy divertido. ¿Y los Redonditos eran un grupo al que iban a ver entonces 500 personas? No, 100. Bueno, 500 personas en una buena noche. Sí, sí, sí, lugares chiquitos. Pero aparte, los Redondos en ese momento eran también performáticos, o sea, se subía Enrique Sims y después se subían tres bailarinas, que, o sea, sucedían muchas cosas. Fercho, claro, era más que nada una experiencia de interactuación entre varias disciplinas. Sí. No lo que ocurrió más adelante, que también fue sorprendente para mucha gente. En el disco nuevo, en el que se llama Isabel de Sebastián, hay un retorno a Héroes Anónimos, una canción, casi un hit, de Metrópoli. Bueno, de hecho creo que fue un hit en esa época. Pero que no estaba disponible en compact. Nosotros la tenemos en versión compactada, pero esta es la versión nueva. Por favor. Metrópoli fueron dos discos, ¿cuántos años? Y habrán sido cuatro años, más o menos, cuatro años. Lo que parece un suspiro y a su vez fue mucho tiempo. Yo recuerdo la presentación de un disco en el Hotel Bagüem, con una velada muy artística en que te recibía gente en son teatral. Absolutamente. En que ustedes estaban recontra vestidos como si se tratara de la filmación de un clip en Hollywood. Había objetos con luz arriba del escenario, había vírgenes, había cuerpos, ¿viste esos cuerpos donde con los que se enseña anatomía? Y sí, te recibía un cura que te confesaba y después un médico te tomaba la presión. Un montón de elementos ahí. Y en el escenario estaban Celsa Mergoulan, Isabel de Sebastián. No, en ese ya estaba sola yo. Ese fue la estaba sola. Segunda. Estaba Ulises Butrón. Sí. En guitarra. Estaba Javier Miranda y estaba Marcelo Fink. En batería y bajo, sí. ¿No? Y algún invitado estaría Edu, ahí. También estaba Edu Nogueira. Y Richard Coleman no pasaba ni invitado. No, Richard enseguida hizo como quiso hacer su proyecto personal. O sea, y se fue rumbo a Fricción. Se fue rumbo a Fricción. Ajá. Todos pertenecieron al mismo Cosmos antes. Los vi después en el Festival de la Falda, en una edición caótica del Festival de la Falda, aquella en que a Melero le pegaron tantos choclazos con los encargados que decidió dejar que el público le impactara con todo lo que tuviera a mano y después terminar la actuación. ¿Y a vos te pasó que la actuación de Metrópoli se suspendió durante el vivo porque voló un botellazo que le pagó al bajista en el cuerpo? Sí, era un momento muy violento. Inclusive cuando fui, creo que el año siguiente, con Spinetta, robaron equipos y o sea, no, estábamos abajo de las camas en el hotel porque directamente era una revuelta. Ah, saquearon, le robaron todos los equipos a Héctor Stark y a Fito Páez. Sí, los veías pasar, mirabas por la ventana del hotel y veías pasar a la gente con los amplificadores. Parte del salvajismo de lo que pasaba en una parte de los años 80 en los grandes espectáculos de rock. Así que de ahí también tenés una graduación, de haber sobrevivido. Sí, Dios mío. Yo, si mal no recuerdo, estaba sobre el escenario el día que las sordas arrasaron en el escenario durante una actuación de Charly García. Yo no me acuerdo si estaba, lo que sí recuerdo es que se llevaron el bolso, yo me quedé con un vestuario puesto y mi bolso con toda mi ropa y todo lo que tenía para estar en Córdoba el fin de semana, desapareció completamente. Hordas saquearon escenario. Sí. Aquel día en que Charly García dijo, cordobeses hijo de mil putas, yo no me quiero morir en Córdoba, me voy a morir en Hollywood. Y la multitud arrasó con todo lo que tenía a mano. Sí, será verdad esa anécdota que, o sea, me quedó muy grabada, así que la debo haber vivido. Que Charly tiró el micrófono inalámbrico. Eso ocurrió en el Festival Rock and Pop. Y uno se lo llevó, entonces iba diciendo, en este boludo no me van a encontrar. Eso ocurrió en una misma era, pero eso fue el caótico festival en la cancha de Vélez Rock and Pop, donde había tocado Nina Hagen en la noche final, la noche del domingo. Sí, sí. Yo escribí una nota en Clarín que salió publicada como colorario de eso, que se llamaba Charly quemó las naves. Disolvió su propio grupo en público. Charly García, cuando Charly García te miraba dos veces y te daba miedo. O a mucha gente le daba miedo, en todo caso. Estamos con Isabel de Sebastián. Vamos hacia atrás, hacia Metrópoli. Este es un tema de Metrópoli grabado ahora, Héroes Anónimos. Este es original de Metrópoli, entonces. Arenas del jabón. ¿Qué sentís cuando escuchás una grabación que tiene mucho tiempo y que es tu propia vida, es tu propia historia? Mira, en general me costaba escucharlo, ¿viste? Es como que tendía a escuchar, uy, ¿cómo canté esta parte así? Debería haberla cantado de otra manera, uy, esa batería electrónica tan cabezona de los años 80. Pero después pude absorberlo todo sin juzgarlo tanto y disfrutarlo, ¿no? Entonces, pero me pasa con todo. Por suerte, ¿no? El paso del tiempo tiene eso. Uno avanza en los territorios que ocupa y decide hacerse dueño de lo que uno es. Y entonces, convive con uno mismo y hasta lo que podría ser un error es parte de una personalidad. Sí, aparte, ¿viste? Uno se vuelve también menos controlador y perfeccionista y deja un espacio abierto al vacío y a la duda y lo tira al aire y lo deja, ¿viste? Que vuele. Volviste de Argentina casi con esta última década, a la que llamamos hoy casi que la década ganada. Es mi década ganada esta. O sea, en lo personal es una década totalmente ganada. Pensá que yo vine porque mi madre tenía Alzheimer y le rogué a Bob venir un año para cuidarla. Y al final, bueno, la cuidé varios años y también cuidé a mi padre y los enterré. Crié a mis hijos en un ambiente muchísimo más propicio para criarlos, mucho más afín a mi manera de criarlos. Grabé un par de discos, volví a recuperar muchas partes de mi identidad que se te caen inevitablemente cuando vivís en otra cultura tan fuerte aparte como la de Estados Unidos. Y me reencontré con muchos amigos y recuperé muchas partes de mí. Así que realmente, fue mi mejor década. Y te tocó una época que en la política se puso recontra jugosa, por otra parte. Sí, imagínate que yo llego y Néstor descuelga el cuadro, ¿viste? Y yo después de lo que hablábamos, o sea, después de lo que viví, lo que me atravesó la dictadura, dije, bueno, por fin empieza algo. Y después, ¿viste? Sentí que realmente había gente inteligente y organizada que tenía un proyecto, cosa que no lo había sentido antes. Yo me desconecté mucho de la política argentina durante la época del menemismo. Yo no viví ni un día de menemismo, salvo cuando venía de visita. Te fuiste, claro. Dicen que no me perdí mucho, aunque parece que se tomaba mucho champán en esa época. Pero sí, realmente yo siento en estos 10 años que viví como una reconstrucción, ¿no? Aparte, yo ya el hecho que haya democracia a mí me pega. Hay gente que lo da por descontado. Bueno, pero ya está, nunca más volver. Para mí, yo lo sigo celebrando. Es parte de una sensación generacional. Del disco nuevo, Isabel Sebastián con Machito Ponce. Sí, Isabel de Metrópoli con Machito Ponce. ¿Cómo te atreves en un mismo disco a Machito Ponce y Luis Alberto Spinetta? Sí, sí, sí, me mando, no me importa nada. ¿Y esto es como un carnavalito que tiene un poco de rap? Pues sí, bueno, esto es chicha, es una cumba. Una cumbia peruana, peruana, ¿no? Sí, y me dieron ganas, lo conozco a él, es un tipo muy inteligente. Y nada, pensé, ¿qué puedo hacer para que esta canción tenga algo más propio? Dije, hagamos un texto con Machito. Y un texto sobre el amor y las dificultades, ¿no? Sí, sobre la crisis de las relaciones entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y los hombres que no aceptan que tal vez deban ser tiernos. No, pero no creo que pase por la ternura, ¿viste? Yo veo que, o sea, las mujeres estamos haciendo cosas todo el tiempo, ¿viste? Es como que vamos y tomamos clases de tango y vamos a comer y estudiamos esto y clases de cine y esto y lo otro. Y los tipos están como más resguardados, más metidos para adentro, mirando el partido, ¿viste? No está tan mal mirar el partido a veces. No, yo no digo que esté mal para nada, pero digo, hay como es un momento de desconexión donde, viste, las últimas parejas que quedaban baluartes paradas ahí, que uno decía, él las idealizaba y eran como los Ingalls, ¿viste? Se caen, o sea, evidentemente el tema del matrimonio se implosionó en estos años. Y hay muchos, muchos cambios en la posición de la mujer y la del hombre que creo que nos estamos acomodando y todavía no nos terminamos de acomodar. Entonces, viste, surge una especie de desencuentro que me lo cuentan mis amigas, me lo cuentan mis amigos, lo vivo, así que es una realidad, ¿no? Y ahí está el señor Machito Ponce. No debemos acusar, soldado que huye no sirve de nada, instinto animal de un león en retirada. Imponemos la regla del juego pa' que ellas crucen por el aro de fuego, arrojándose en un salto mortal, y se les cruza un motochorro emocional. Hagámonos cargo que tanto esto nos aterra. La santa por santa, las perras por perra, o muy intelectuales o demasiado bellas. ¿Será que somos más divas que ella? Porque un varón que se precie de honrar a su especie tiene que animarse a querer y entregarse. El resto es pura fama, hay que aprender a tratar a una dama. Un poco de chicha, ¿no? Que es la cumbia andina peruana. Está bastante de moda en algunos lugares. En realidad, ¿sabes qué? Es la música realmente marginal de las villas peruanas de los años 70, que por algún motivo tomaron esas guitarras del oeste. Un poco psicodélicas. Sí, sí, muy psicodélicas. Si se quiere. E hicieron un mix que, bueno, ahí en Nueva York y en otros lugares del mundo está de moda. Sí, hay como un revival de la chicha, sí, o un rescate. O gente que la encontró y en todo caso dice, ah, pero acá había algo que se nos pasó, un dato cultural desapercibido, dirían los expertos. Estamos con Isabel de Sebastián, pasado, presente, historias, un sonido que refleja muchas capas de la vida de las personas, ¿no? En este disco hay desde un homenaje a Mercedes Sosa, que vamos a escuchar, hasta temas bolerísticos. Y mira, este tema que estamos escuchando, que está ahí de fondo, es un tema de Daniel Melingo, que fui un día a verlo hace un par de años y lo hizo, que es atípico porque él hace tango, es atípico en su producción de ahora. Y escuché el tema y me enamoré y no podía, ¿viste? Cuando te enamoras de un tema y te arregla la semana directamente, o sea, te coloca por arriba de todos los problemas del universo, o sea, por lo menos a mí me pasa cuando me enamoro de una canción. Y tenía algo muy Leonardo Fabio y muy de música popular que me gustó muchísimo. Cuando terminó el show le dije, Dani, voy a grabar este tema, y por suerte le encanta la versión. Y mucho antes de grabarla, dijiste, voy a grabarla cuando lo escuchaste. Sí, sí. A ver un poquito. Y siempre hay una espacialidad, ¿no? En la forma en que el tema está planteado, que es interesante, que no es solo la canción original ni una versión más o menos simpática, sino que hay un estilo, Isabel de Sebastián, en todo el disco, en toda tu obra, diría, ¿no? Sí, puede ser. Este disco, por ejemplo, pese a que es irredento completamente en cuanto a su eclecticismo, o sea, es muy ecléctico, hay algo que hilvana todas las canciones, hay un sonido... que sí es un concepto concreto de sonido y que sí era el sonido que quería conseguir, que es lo que estamos escuchando. Y que es una combinación además entre proximidad y distanciamiento. Es un proceso raro de describir, pero uno percibe exactamente al mismo tiempo el calor y la distancia. La distancia con que el arte propone el calor, que es una búsqueda. Sí, viste, es extraño. Cuando escuchás gente como Chet Baker o Billie Holiday, tienen una gran distancia, que creo que también en su caso era la heroína, ¿no? Y por eso no tenían vibrato, ¿viste? Son cantantes, claro, sin vibrato. Yo no le siento la distancia, pero yo estoy tan involucrada que no, ¿viste? Es difícil sentirle distancia. La distancia es alguien que está haciendo un procedimiento artístico a la hora de expresar el amor, la candidez, el calor o el frío. Sí. No está teniendo calor. No es inocente, eso es lo que estás diciendo. O sea, que digamos, está todo el calor que uno pone, pero también hay un proceso de elección que implica todo un razonamiento y un y de búsqueda de una perfección, ¿no? Claro. O de expresar lo más perfectamente posible aquello que uno siente. Sí, la perfección no, pero... Pero la no la buscamos, ¿no? No, yo te diría la búsqueda de ser lo más genuino que uno puede, ¿viste? Sí, dentro de los parámetros de una grabación que otra persona va a escuchar en otro momento y que está nutrida un montón de circunstancias y de efectos hasta que llega al público. Y sí, por eso ya no es de uno. Una vez que uno saca un disco, vuela y llegará al corazón de quien llegue. Sobre la última canción, la 9 del disco, no vamos a hablar porque es nada menos y nada más que Rafael Alberti, musicalizado por Luis Alberto Spinetta. Canta Isabel de Sebastián. Prudente silencio para que ustedes compartan. Eres lo que va agua que me lleva que me dejará búscame en la ola búscame en la Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Esta es la versión que un oyente recién mencionaba a través de nuestra página de Facebook, Polifonía Nocturna. La versión de Entero a Pedazos con Ulises Butrón para el disco de homenaje a 40 años de rock en la Argentina. Sí, fue como una especie de, como ellos hicieron un cover de Héroes Anónimos y mantuvieron el tema vivo. Lito Vitale nos llamó y dijo, bueno, devolución de gentilezas. Sí, sí, sí, algo así. Y Ulises Butrón fue parte inicial de tu carrera en Metrópolis. Sí, digamos. Estuvo ahí al principio de todo. Mi alma gemela musical, hicimos todos los temas de Metrópolis juntos. Así que era bastante conveniente para todos una reunión para un proyecto que en todo caso era grabar un tema en un disco. Sí, igual nos juntamos con Metrópolis en el Festival Air hace un par de años y estuvo muy bueno, nos divertimos mucho. Después nos dimos cuenta también de que no tenemos ganas de hacer canciones que hicimos hace tantos años. Otra vez las mismas canciones. Claro, o sea, podemos hacer un par, pero viste. Cuando murió Mercedes Sosa, tal vez la más grande voz femenina de la historia de la América Latina, vos te sentiste compelida a componer ahí nomás una canción para Mercedes. Bueno, en realidad pasó antes, sucedió que ella estaba grabando el disco de los dúos y Cantora. Claro, entonces en realidad yo no sabía que era dúos y cuando me muestran las canciones, o sea, estoy cerca de la gente de producción y me dicen, mirá, estamos eligiendo estos temas para Mercedes, y digo, pero no le están haciendo temas originales a Mercedes, no lo puedo creer. Entonces ese mismo día le hice una canción y se la mandé y ella lo escuchó. Yo a Mercedes la conocía, Mercedes fue muy amiga de mi abuelo. Y cuando vino Rafael a la Argentina, cantamos inclusive juntas. Sí, en el Teatro Cervantes. En el Cervantes. Del año 90. Sí. Ajá. Y bueno, es otra persona tan cercana a mi sensibilidad y me produce tanto agradecimiento el saber que ella estuvo y que esa voz está con nosotros, ¿no? A ver, el tema está en el disco Isabel de Sebastián, se llama Aquí. Homenaje de Isabel a Mercedes Sosa. Mm-hmm. su secreto que hoy celebro junto a ti. La voz no es voz sin un eco y cantar es recibir. Yo le canté a la maestra y a la senda del Tafí, a la piedra y al camino y al que tiene que pedir. Nombré lo que no se nombra y me quisieron callar. Cuando avanzaba la sombra, tomé mi vida y me puse a andar. Sin las llaves de mi casa habité la soledad. Tantas veces te encontré, tantas veces me perdí. Que a este sol de la mañana nunca más lo dejo ir y lo guardo en mi garganta para que se quede aquí, aquí donde vivo. Cuando se trata de canciones e intérpretes, uno siempre tiene la sensación de que qué le hubiera parecido a Mercedes esta canción, y en tu caso ya sabes que le pareció bien. Sí, le encantó, afortunadamente lo sé. La canción. ¿Qué opina en general la gente de tu compromiso político con el kirchnerismo? Y depende de quién. Claro, pero vos te toparás en la calle, en la, sí, en internet, en la vida. Mira, yo realmente estoy como más allá, no... porque, viste, el binarismo es tal y es tan doloroso y tengo que escuchar cosas como que me digan, qué sé yo, que me pagan o algo así. Yo nunca vi un mango de nada, ¿entendés? No, ni siquiera yo le dediqué muchísima garra y muchísimo corazón a un momento que me pegó muy fuerte con la muerte de Néstor, porque realmente me parecía que toda otra opción iba a ser un desastre y tenía también mucho miedo a volver para atrás, nuevamente al caos, ¿no? y a la disolución de lo humano como hemos sufrido en este país. Entonces estoy muy contenta de haberlo hecho. Siempre supe que era como un año de mi vida, ¿no? que le iba a dar, y se lo di con poniendo, ¿viste?, muchísimo tiempo y energía. Y realmente yo apoyo, y las cosas que veo que por ahí pienso que se pueden mejorar no van en desmedro a todas las cosas que tengo para celebrar de lo logrado. Y la verdad que sí, que es una sensación que mucha gente comparta. Por eso las cosas están como están. Faltan muchas cosas por hacer, pero hay que tener conciencia también de todo lo que se hizo, que nunca será poco, ¿eh? De los años 80 al 2013, señora Isabel de Sebastián, se nos ha pasado la hora de este programa. En principio la idea era homenajearla, y nada mejor que hacerlo basculando entre aquello que ya pasó y lo que para el público es nuevo, el nuevo disco de Isabel de Sebastián. Gracias por haber... Un estado aquí con nosotros. Enorme, Carlos. Es bueno reencontrarla y que el público se reencuentre además con una obra que también está a disposición, más allá de los meandros de la industria y de los meandros del compact, y que en todo caso tiene su revitalización, su punto nuevo, con un disco en que, como en la vida, hay mucha vida, hay mucha música y hay muchos mundos. Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Lo volveremos a hacer mañana de 21 a 23, segmento Spinetalandia en Polifonía. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.